resuélvete soberana, Cuba querida hermana, qué cosas no haría la isla. Decíamos que íbamos a tener una mirada sobre Cuba y lo que está pasando con sus vacunas y la labor del Instituto Finlay, uno de los centros científicos con prestigio internacional que tiene Cuba, desde donde se elaboraron algunas de esas vacunas. Vamos con un informe de los medios cubanos que tiene además la opinión de un joven científico italiano que trabajó con los cubanos en el Instituto Finlay. Sí, se habla de leyenda, es una leyenda. Se habla de cosas impresionantes, es una cosa impresionante. Pero ellos podían, ellos tenían un pasado científico. Eso no se hace de un día para otro, eso se hace con colegas excelentes, brillantes, trabajadores, comprometidos con el país. Tienen todos esos ingredientes, hacen que se puede, no, era casi obvio, pero bueno, es que somos siempre optimistas los científicos. Fabricio Quiodo formó parte del equipo del Finlay que ha trabajado en las vacunas y candidatos vacunales cubanos Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus. Mi nombre es Dineya, esto es Las 3 del Día y hoy conversamos desde el Finlay con este científico italiano que se encuentra en Cuba y acaba de regresar de Cienfuegos, donde se lleva a cabo el ensayo clínico fase 2 con Soberana 01. No es la primera vez que visita la isla. Quiodo recuerda cuando estuvo en Matanzas y La Habana junto a su esposa en 2013 y se llenó la maleta de muestras para empezar a hacer experimentos. Un tiempo antes había conocido al profe Beres Bencomo y a Yuri Valdés en una conferencia internacional donde dice ellos eran las estrellas. De Beres ha escuchado desde que estaba haciendo su tesis doctoral en vacunas sintéticas y la publicación más grande de este campo era la del científico cubano. El jefe para mí es, representa todo en lo que yo creo. No hay persona más brillante, inteligente, humanamente impresionante. He trabajado en muchos sitios y nadie me motiva como él. Cuando se enfada, eso sí, y tiene una visión a largo plazo que a veces me da miedo. Es capaz inmediatamente de ver cuáles van a ser los retos, cuáles van a ser las limitaciones, cuál va a ser el futuro. Entonces es el científico más brillante que conozco y es un maestro de ciencia y de vida para mí. Entonces sí, primero es un honor y sobre todo el profe sigue siendo un gran científico. Científico en los detalles y con la pasión de un joven científico. Yo he visto otros profesores en otros países donde he trabajado que luego justamente se dedican más a la política, al negocio, a la parte burocrática de dirección. El profe Vicente sigue siendo brillante en esas cosas, pero donde él sigue siendo único es en los detalles moleculares, como si fuera un estudiante que quiere entender átomo por átomo lo que pasa. Y donde busca el tiempo para eso, yo no sé, es que tiene una mente impresionante. Quiodo insiste en que para él era casi obvio que los cubanos lo lograrían. Lo que han hecho los científicos es algo que se quedará en los libros de historia, asegura el italiano que recién se ha vacunado con Soberana. ¿Cómo fue posible esto? ¿Qué significa que Cuba haya logrado sus propias vacunas contra la COVID-19? Cuba, hay mucha información falsa sobre Cuba, la mayoría de los casos. Cuba es un país pobre, por muchas razones, y es un país bloqueado, que no es una cosa que no tiene impacto. Son millones de dólares perdidos cada año que impactan en el sistema de salud y en la biotecnología. Este país, por las bases culturales que tenía, por la fuerza y la excelencia biotecnológica que tenía, ha sido capaz de diseñar, desarrollar y producir 5 candidatos vacunales, que ahora son 3 vacunas, totalmente pública, totalmente de Estado, contra la SARS-CoV-2. Con un gran soporte de su población. Hemos visto en Cienfuegos ayer lo que significa un ensayo clínico de non-inferioridad durante una fase muy crítica de la pandemia, cuando la variante Beta se ha sido seguida de la variante Delta, caso casi único al mundo. En Cuba demuestra eso, que hay gente que no se cree en los datos de Cuba. Lo estamos publicando todo se va a publicar. que vengan para acá y que lo ven con sus ojos, lo que es la excelencia de la biotecnología cubana, bloqueada de manera terrible, siempre más con otras 243 sanciones establecidas por el gobierno Trump y que el gobierno Biden claramente sigue oprimiendo de manera terrorista, en mi opinión, este país. Y lo que han hecho es algo que se quedará en los libros de historia. Pero no es una sorpresa, porque había las bases de una biotecnología pública del Estado, Fidel lo había visto claramente, y ha sido y será un éxito. Y empezamos a contar lo que pasará en los siguientes 20 años. Cuba será siempre el ejemplo para el socialismo aplicado a la biotecnología pública. Resuélvete soberana, Cuba querida hermana, ¿qué cosas no haría la isla si no estuviese bloqueada? Ay, Cuba, no te soporta. Bueno, ahí este tema de la vacuna y la labor de los científicos cubanos, y en este caso la visión de un científico europeo italiano, y los medios y algunas conferencias que se han hecho desde Cuba en estos días, en este momento que hay mucho debate o análisis en Cuba y actividad a partir de aquellas protestas que tuvieron lugar hace algunas semanas y que ha servido para remover un poco el espíritu de la revolución, que sigue planteándose desafíos en torno a algunas reformas que se están desarrollando. Y en los medios cubanos se ha difundido, en alguna conferencia que se ha transmitido por internet, una intervención que hizo en Bayamo, en una reunión con decenas de pobladores cubanos, estaban presentes niños también con sus uniformes de pioneros, Frei Beto, este hombre de la teología de la liberación, que fuera sacerdote, teólogo, que así, vamos a escuchar un tramo, lo que nos permita el tiempo, de estas palabras que tienen un par de años ya, cuando todavía estaba Raúl Castro en la presidencia, pero los medios lo han vuelto a difundir esto en el marco de las reflexiones, de las discusiones, los intercambios que se están planteando en Cuba en este momento. Escuchamos parte de esas palabras de Frei Beto, esto fue en Bayamo. Ustedes tienen en manos varias herramientas de poder popular, varias herramientas, los núcleos zonales, la ANAP, el sindicato, los sectores profesionales que se reúnen, los pedagogos, la gente de la universidad, los campesinos, la gente de los centrales azucareros, en fin. Hay una cantidad tremenda de como círculos de una corriente o de un tejido social que constituye el poder popular. La pregunta es esta: ¿seguimos en una actitud submisa de esperar que las cosas vengan de arriba para abajo, o tomamos conciencia y actitud de que una verdadera revolución no puede ser una revolución peluca? Peluca es esto que uno pone en la cabeza de arriba para abajo, para esconder que ya no tiene pelo, o para encubrir que sus pelos son blancos. No, la revolución tiene que ser cabello, de abajo para arriba. O ustedes se mueven o la cosa no va adelante. Porque gobierno, cualquier gobierno, son como frijoles. Solamente funcionan en la cazuela de presión. Si no hay presión popular, las cosas no avanzan. Y las herramientas existen. El problema es que nosotros quedamos en una situación de esperar y de no actuar para hacer con que los sueños y las demandas se tornen realidad. Entonces yo espero que un día ustedes contestem os tantos como desta companheira. Parece até que nos pusemos de acordo. Não, nos conhecemos aqui agora, né? De tantos comos para ir adelante. Por quê? Porque vocês têm muitos méritos. São quase 60 anos de revolução. Estes ninhos, muitos deles, estariam agora levando droga de uma loma para outra, fora da escola. Muitos deles, com 12, 13 anos, não somente estariam fazendo tráfico de droga, mas também se drogando. E muitas ninhas iam à prostituição, como passa hoje em Brasil. Ou seja, muitos aqui, eu entrei em Baiamo, não há visto nenhuma família atirada em la calle, em la calçada. Homens e mulheres com ninhos dormindo em la plaza, sem ter como abrigar-se de la lluvia, del sol, ou ter o que comer. Dependendo da caridade pública, da gente que lhe dá um dinheiro para comprar um pão, ou da gente que leva um resto de comida para eles. O problema é que muitas vezes isso sempre preocupou a la gente solidária, a Cuba, que não vive em Cuba, a gente de América Latina. Lamentavelmente, muitos cubanos seguem comparando Cuba não com a América Latina, e sim com os Estados Unidos, o que é um equívoco total. Mientras a matriz de desarrollo para nós seja esta sociedade consumista, hedonista e opressiva dos Estados Unidos, quem tem este tipo de comparação na cabeça sempre vai sentir-se infeliz. E muito infeliz. Porque a felicidade não depende de ter aparatos eletrônicos e carro e casa com piscina. Tudo isso é a ilusão que as películas de Hollywood criam em nós outros para que deixemos de ser cidadãos para ser consumistas. A felicidade vem de uma vida sencilla, em que os sentimentos são amorosamente compartidos, em que os bens são amorosamente compartidos. Como um exemplo, eles não têm nenhuma envidia de nossa maneira de viver. São os indígenas, todavia tribalizados. Não têm nenhuma tecnologia que nós temos, como há na Amazônia de Brasil, e são felizes. Porque um ninho não é filho de um padre ou uma madre, é filho de toda a comunidade, e toda a comunidade tem o mesmo cuidado que tem o padre e a madre. E os viejos, as duas pontas frágeis da vida, são as mais atendidas. E eles são dueños do tempo. Nós todos trajemos em o braço, em o pulso, das esposas do tempo, porque somos todos aqui esclavos do tempo. Possivelmente alguém aqui está dizendo: Beto se alarga demasiado e se vai o tempo, né? Possivelmente. Eles não, são dueños do tempo. Não necessita, ahorrar, a ser acumulação, que é o próprio do capitalismo. Por quê? Porque hoje vão almoçar um pescado e não necessitam poner outros em la neveira, não tem eletricidade. Se por la cena querem comer de novo o pescado, vá ao rio e busca o peixe. E aí está. Porque tem uma coisa que hemos perdido, la comunhão com a natureza. E la natureza pode viver sem nós outros, como ha passado milhões e milhões de anos sem este ser degradador chamado ser humano. Pero nós outros não podemos viver sem a natureza. Não há maneira de vivermos sem a natureza. Então, eu penso que a revolução, vocês têm toda a razão de terem muito orgulho desta revolução. E saber que o sentido histórico do que representa a Revolução Cubana, com sua raiz, chamada José Martí, com seu guia, chamado Fidel Castro, com seu atual comandante, chamado Raul Castro, e tantos outros revolucionários que, na vida cotidiana, anônimos, assumem com amor esta causa, quizá um dos méritos mais importantes seja este. Estados Unidos, que está aqui muito cerca, em Brasil, por felicidade, estamos lejos dos Estados Unidos. Vocês estão aqui ao lado. Este país ha invadido o Iraque, ha invadido Afeganistão, ha invadido Líbia. E agora invade Síria. E por que não invade Cuba? Sim, vocês sabem a resposta. Porque em todos esses países que acabo de citar, se tratou de poner abaixo um governo. E poner abaixo o governo é fácil. O que não é fácil é poner abaixo um pueblo. E eles sabem que aqui têm que enfrentar um povo. E eles han aprendido com as lições do fracasso da Bahia de los Cochinos e da derrota de Vietnã, que jamais se pode vencer um povo. Muchas gracias. Resuélvete soberana, Cuba querida hermana, ¿qué cosas no haría la isla si no estuviese bloqueada?